Pero ayer tuvimos la información de Estados Unidos y hoy esto es muy importante porque nos permite correlacionar, confirmar una anomalía hidroacústica que decía el informe de Estados Unidos, y acá estamos hablando de un evento anómalo, singular, corto, violento, no nuclear, consistente con una explosión. ¿Cuál es la zona? De los dos informes, los dos dan casi el mismo punto y casi la misma área. Estamos hablando de un área de 125 kilómetros de radio. Y difiere muy poco un área de la otra. Imagínense, diferentes fuentes, hidrófonos, situados en diferentes partes del mar, obviamente puede haber una diferencia, pero coincide con muy cerca de la posición, con ese radio de margen, en la cual se va a seguir buscando ahí hasta tanto tener algún contacto que nos diga que realmente está en esa zona en función de estas dos fuentes. Capitán, buen día. Sí, Laura, buen día. Mayoki de la Televisión Pública. Entonces, para comenzar a confirmar algunas cosas dentro de ese marco de prudencia, por supuesto, y teniendo en claro que los familiares también están escuchando. Algo que sí, entonces, se puede confirmar es este evento corto, violento, no nuclear, pero coincidente con una explosión. Entonces, ¿sí hubo una explosión? De acuerdo a este informe, sí. No puedo hacer conjeturas de algo que no tengo evidencia certera. Lo que sí venimos informando, y desde el primer día, que ese principio de avería que había informado el comandante a su comando a las 7:30 de la mañana por telefonía satelital, ya había sido subsanado y continuaba navegando en inmersión a Mar del Plata, su apostadero habitual. A las 3 horas ocurre esto, de dos fuentes diferentes, confirmado. Lo que no podemos aventurar o conjeturar, por eso le pedía de entrada, tratar de hacer conjeturas, cuál es la causa, si pudo haber sido o no. La primera ya había sido subsanada. Lo que sí es cierto, que si continuaba haciendo snorkel, el estado de mar, las olas hace que puede entrar agua al snorkel, que es muy común. Hay que ver después el estado de mar, si se complicó o no, pero no hay que asociar lo que pudo haber pasado con esta explosión con la primera avería.